Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, si se van acercando un poquito. Bienvenida, Beverly. Hola, compañeros, compañeras. Si nos juntamos un poquito, nos damos un poco de calor. Bueno, compañeras, compañeros, un saludo de las madres que hoy no han podido estar. Elia, Mirta. Elia está muy resfriada, por eso no nos acompaña. Y donde esté Norita, está acá junto con todas nosotras y nosotras. Y siempre presente. Porque esta plaza, como decía ella, tiene magia. Y lo primero que queremos decir, a pesar de que el gobierno no ha dicho... un Twitter lavado de la canciller Mondino habló algo, pero no se sabe de qué país. Nosotros desde esta plaza decimos firmemente no al golpe de Bolivia. No podemos permitir que ningún gobierno democrático deje de serlo por una banda de militares que están en acecho. Y más aún acá, que la tenemos agazapada como vicepresidenta, no al golpe de Bolivia. Y el pueblo demostró con la movilización que no es no. Muy bien, Nora. En primer lugar, queremos darle la palabra a los compañeros de la campaña de Juliana Sanz, donde están ellos, que los medios la están buscando por todos lados. Porque es una buena que nos están pasando. Bueno, una vez una buena noticia que nos tomó a todos de sorpresa con el lunes a la noche, casi medianoche, ¿no es cierto? Y bueno, y una vez más agradecer este lugar que nos dieron en la ronda, que justo el sábado se van a cumplir un año y medio que empezamos acá a acompañar la ronda y a estar presentes. Mucha gente de nuestro grupo era gente que siempre venía a la ronda. Así que como que fuimos que sacamos personas de acá. Así que muchas gracias por todo. Y también, bueno, un recuerdo por Norita, que nos dio ese lugar. Y quería decir algo más. Hay otros que están esperando su libertad y que Norita muchas veces también decía qué pasa con Milagro Sala, ¿no es cierto? Y acá también decimos libertad, Milagro, Salas. Eso es así, lo seguimos planteando. Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Pepe. ¿Dónde estás, Pepe? Pepe. Sí, por supuesto, libertad a las tres. Bueno, gracias, compañeras, compañeros. No... no dijo por qué, Nora, por qué iba a hablar, pero es por... va a hablar, compañeros, por los allanamientos que ha habido en la CTA, faltaba el MTL y la compañera de la Regional Sur, que también fue allanada. Por eso va a hablar Pepe. Sí, sí. Sí, en realidad hubo 30 allanamientos ayer. Acá en Capital, una de las organizaciones que allanaron es la del MTL, a la compañera Carmen, que es la secretaria general de la CTA Regional Sur, y allanaron la casa de ella y la oficina del MTL. Obviamente, hubo, ya digo, 30 allanamientos más con otras organizaciones, no es que solamente fue el MTL, y es en la misma causa de extorsión que abrieron contra el Polo Obrero, contra el FOL, contra lo mismo, y también siguen insistiendo con eso, que hay denuncias, dicen, no figura quién denuncia, no figura nada, ellos dicen que hay denuncia y con eso lo que llevaron son los celulares, algunos apuntes, pero en realidad forma parte del circo para seguir alimentando con la sociedad el tema de para que no muera, para que no quede en la nada, entonces cada tanto seguramente van a seguir haciendo allanamientos y es una metodología que están utilizando. Obviamente lo que dicen es que la causa es por extorsión, que los dirigentes extorsionamos a los militantes para que vayan a las movilizaciones, o lo hacían o lo hacíamos. Y acá la única extorsión que hay es la extorsión del gobierno con las organizaciones que están corriendo, y en este caso muy peligroso para la sociedad, muy, muy peligroso, porque el marco de contención de pobreza que hay en los barrios, en las villas, en los lugares más marginales, son las organizaciones sociales, no importa si son de la CTA o de cuál, son las organizaciones sociales. Y al estar corriéndolas y amedrentándolas, los que están dando paso libre a las organizaciones mafiosas y del narcotráfico, que son los que después contratan a los chicos y convierten eso su espacio para poder operar libremente. O sea que la denuncia que vamos a realizar nosotros como demás organizaciones también es al contrario, sino que están liberando las zonas para que avance el narcotráfico amparado por el gobierno. Y creemos que es eso y lo van a seguir haciendo. Obviamente, hoy la compañera habló en frente del Congreso que estuvimos haciendo la manifestación en contra de la ley base. Para nosotros sigue siendo la calle el lugar de protesta. Por más que también nos quieran correr de ese lado, vamos a seguir no regalándonos, con mucho cuidado para nuestros compañeros y compañeras, pero vamos a seguir en la calle reclamando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este caso particular, los comedores y las organizaciones sociales van a seguir insistiendo y van a dar en lo que puedan la contención necesaria en cada uno de sus territorios. Así que gracias por el espacio. Obviamente nosotros participamos siempre de las rondas y de este espacio, pero bueno, en este momento era bueno decir esto porque de a poco se están metiendo en todas las organizaciones, sean oficiales, no oficiales, de grupo, y ellos quieren avasallar con todos los derechos y con toda la memoria, así que nos parece muy importante participar y este espacio mantenerlo vivo en este momento especial, sobre todo, digo, como, así como decían ahorita, esto estén o no estén, hay que mantenerlo por la memoria, pero aparte de la memoria también hay que mantenerlo para que haya un núcleo de organización que le ponga un freno a estos gobiernos fascistas que nos están gobernando en Latinoamérica. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Bueno, quien les habló es Pepe Peralta, secretario adjunto, fiscal general adjunto de la CTA Autónoma Capital. Digo, porque no lo presenté previamente y además uno de los compañeros que garantiza que todos los jueves tengamos acá nuestro sonido, el gazebo y las madres estén acobijadas. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mirta, que nos va a hablar precisamente de los presos. De vuelta yo con el micrófono. Buenas, compañeras, compañeros, compañeres. Es un aviso muy corto, pero de un tema central que tenemos que liberar a las cinco, los y las cinco que siguen detenidas. No, o sea, no nos podemos quedar tranquilos, ni quietos, ni nada. Entonces, se fue reuniendo una llamada coordinadora por la libertad, que tuvo una reunión, y ahora hay una segunda reunión el martes 2 de julio a las 18 horas en las Facultades Sociales, en la calle Santiago del Estero al 1000. No me acuerdo exactamente el número, pero bueno. Es importante, esta coordinadora está abierta, no está cerrada, no es solo para determinadas organizaciones, es un espacio amplio y cada vez tiene que ser más amplio. En esa, lo que sí ya está funcionando son dos comisiones. Una que tiene que ver con lo internacional para recabar solidaridad internacional y también para difundir internacionalmente la situación de estas y de estos detenidos, pero también venimos sufriendo procesamientos y cárcel en todo el país. La idea es poder ampliar también a todas estas situaciones. Y otra comisión que tiene que ver con el apoyo directo tanto a los que están detenidos como a las familias, como a los que fueron liberados, que algunos se han quedado sin trabajo, algunos tienen miedo de salir a la calle. O sea, estamos dando apoyo concreto, efectivo, con mercadería, con aportes de dinero a estos compañeros, a estas familias. Estamos tramitando visitas a la cárcel para que se sientan más acompañados, además de la familia, pero también hay quienes no tienen familia. Digamos, son diversas las situaciones y bueno, la idea es quien quiera sumarse a las comisiones, a cualquier trabajo o proponer, el martes 2 de julio a las 18 nos encontramos en la Facultad de Sociales. Si alguno es de alguna organización, que vaya uno por organización para no saturar y hablan 10 de una misma organización, bueno, ya sabemos. Así que bueno, era pasar ese aviso y estar alerta y seguir en las redes también poniendo libertad, haciendo videos. Y estamos pensando en armar una jornada cultural para el mes de julio. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, se va a ir definiendo estos días. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Bueno, compañeros, yo les voy a pasar también un aviso. Es un llamamiento que hacen todos al Congreso, viernes 28 de junio, 16 horas. Nuestro orgullo no se reprime. Furia traba. Se van a concentrar en el Congreso mañana 16 horas. Y piden el acompañamiento de todos. Bueno, como saben ustedes, este gobierno lo que ha hecho es desmantelar todo lo que tenga que ver con derechos humanos, secretarías, trabajadores expulsados. Y hay compañeros que, sin pertenecer a ningún tipo de trabajo dentro de estos ministerios, hacen descubrimientos. Y en este momento le voy a dar la palabra al compañero que nos va a decir algo. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a hablar de esto. Hace una semana y media, por una circunstancia que hicimos una visita para sacar fotos en un lugar que particularmente en ese momento era la ESMA, nos metimos en un par de lugares a sacar fotos y uno de ellos no era el lugar previsto y nos encontramos con una serie de archivos tirados en el piso, en una habitación que supuestamente estaba en reparaciones, pero estaba todo tirado, sucio, mezclado con basura, legajos, con títulos, como decía, NN Rosario, años tanto a tanto, es decir, y había de Córdoba, de Tierra del Fuego, de varios lugares, todo tirado en el piso. En un lugar donde días antes, después nos enteramos, no había habido nada, y entonces comunicamos esto a quien pudiera hacer algo para esto, porque nosotros no teníamos ninguna potestad para actuar allí, pero sacamos fotos y las pasamos para esto. En un contexto en que todos los jueves, desde hace muchísimo tiempo, acá decimos, cuando terminamos, que abran los archivos de los 74 del 83 y que nos se supone que nos dicen que no hay o que están abiertos o que no se tiene acceso a todo eso. Bueno, un boludo entró ahí y vio los archivos tirados en el piso, o sea que archivos hay. Que abran los archivos de una vez. Gracias. Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. Compañeros, otra buena. Ustedes vieron que la semana pasada hubo un paro en el subte que tenía que ver con la defensa de Claudio de la Carbonada, un delegado que había sido, o intentaban, el desafuero para después aplicarle una suspensión por haber liberado los molinetes hacía unos meses, un año atrás. Evidentemente que la lucha sirve y seguir unidos y acompañando también sirve. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 73 anuló el pedido de desafuero y suspensión por parte de la empresa concesionaria, que además deberá hacerse cargo de las costas del juicio. Muy bueno esto, porque generalmente pasa lo contrario. Los trabajadores perdemos y nos tenemos que hacer cargo de las costas del juicio. Así que, otra buena, compañera. Sí, Gonzalo es el que me pide la palabra porque yo no lo presenté hoy. Quiere decir una cosa más. No, vinculado al tema este de Lex Carbonara, delegado, meta delegado, hay otras causas, particularmente hay una que está ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, avanzando por un tema similar en el caso de Guillermo Muñiz, médico de Hospital Álvarez, psiquiatra, que está siendo perseguido por la defensa de los trabajadores, parte del Frente Gremial de Trabajadores del Estado, y están también pidiendo el desafuero para castigarlo a él también por su lucha. Esperemos que por pronto podamos dar esa misma noticia del caso de Guillermo. Gracias. Bueno, compañeros, también las palabras de Caputo del otro día, que los jubilados le están ganando a la inflación, es como para decir, acá vamos a repudiarlo. Y acá tenemos a la compañera que nos hace presente esto, que están haciendo un gerontocidio. Junto con eso, los compañeros de jubilados insurgentes llaman a movilizarse permanentemente todos los miércoles y a las 15 horas, y además acompañar hoy a los compañeros que están concentrados en Congreso contra la ley base. Por eso, los jubilados deben ganar y su sueldo tiene que ser el 82% móvil. Esas conquistas que existían, que nos fueron regaladas, que fueron ganadas a través de la lucha, debemos reponerlas con más lucha. Bueno, para cerrar le vamos a dar la palabra a Adriana, que tiene los recordatorios que Mirta Baravalle manda todos los jueves. Gracias. Antes de los recordatorios, agradecer a los y las que nos acompañaron al juzgado de San Martín el martes este, porque lo habíamos anunciado acá, y la verdad que nos acompañaron varios compañeros y compañeras a hacer la presentación en el juzgado, pidiéndole audiencia a la jueza y después en la cámara, para que le diga a la jueza que mueva un poco, que llame indagatoria. Eso, agradecer eso. Bien. Bueno, como todos los jueves, leo los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle, con sus abrazos, sus cariños, lo mismo que Elia. María Antonia Vargas de Rueda, desaparecida el 22 de septiembre de 1977. Hija, tú estás en silencio, no se sienten tus pasos. Hija, tú estás en silencio, no se sienten tus pasos. Sí, dejaste en mi dolor señales para seguir abriendo mi camino hasta encontrar la verdad. ¿Dónde estás? Hija, no te olvides que nunca te olvidamos. Te amo. Hoy, 22 de septiembre de 2022, hace 25 años que te arrancaron a la fuerza de nuestro lado. Mamá Sinforiana, tus hermanas y sobrinas. María Antonia Vargas de Rueda, presente, ahora y siempre. Oscar Alberto Medina, detenido desaparecido el 20 de octubre de 1976. 20 de octubre de 1992. Al pie de los militantes muertos, una flor roja es lo que crece. Nuestra mano la recoge, nuestra lucha la protege. Tu madre y hermanos. Oscar Alberto Medina, presente, ahora y siempre. Los compañeros, que mañana a las 15 horas va a haber una concentración de los compañeros discapacitados, tenemos que acompañar. Son los compañeros que más de una vez han venido acá hasta la ronda a explicarnos cuál es el problema, de cómo los están dejando sin trabajo y las necesidades que van teniendo y que no se lo van cumpliendo. Así que es muy bueno. Es en No, al, ¿no es Alsina? No, Irigoyen. Irigoyen 1000. Irigoyen 1400, compañero. Bueno, entonces, compañeros, cerramos y decimos, como todos los jueves, 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas, presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas, presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Bueno, compañero, y el próximo jueves, con toda la fuerza del mundo, cantaremos La Cigarra al cumplirse un mes de la partida de Norita. Así que preparemos nuestras voces. Elia no está presente, la vamos a cantar junto con ella, que nos lo pidió. Así que preparen, ¿eh? Vengan bien preparaditos con la canción. Nada de improvisar. Bueno, estamos acá en el conversatorio después de la ronda de las madres en el grupo de Norita. Justamente pasado mañana se cumple un año y medio cuando fundamos este grupo Libertad Asancha Argentina, precisamente acá en la plaza, con un montón de gente que vino para la inauguración y también reclutando gente de la ronda normal que se integró a nuestro grupo, y agradecerle a la ronda y con un gran recuerdo para Norita por habernos permitido estar aquí, tomar esto como un lugar donde nosotros nos pudimos integrar y luchar por Julián. ¿Listo? ¿Te parece? Sí, gracias. Bueno, este martes 2 de julio se organiza la segunda reunión del espacio de coordinación por la libertad de los detenidos, las detenidas, quedan 5 todavía, pero también como espacio de solidaridad con quienes fueron excarcelados pero están en situación muy complicada desde todo punto de vista, y también pensando en las diversas causas, procesamientos y persecuciones que hay en todo el país. Así que se ha formado dos comisiones, una de apoyo internacional y otra que tiene que ver con el apoyo concreto a quienes están en el penal de Ezeiza, para juntar comida, mercadería y también un apoyo económico a las familias y también a los excarcelados que están en situación, algunos sin trabajo, algunos los echaron, otros ya estaban en una situación precaria previamente, así que estamos trabajando en eso. Así que la convocatoria es el martes en Sociales a las 18 horas, poder estar ahí y sumarse a esta solidaridad. ¿Y hay alguna página en internet? No hay una página, todavía no se conformó eso, va a ser la segunda reunión, porque el espacio sigue abierto, no es algo ya cerrado, así que hay que seguir abriendo, por eso estamos invitando. Muchas gracias. Esperanzados que también otras causas lleguen a buen. Bueno, no sé si todos saben que, bueno, fue liberado ayer, ya llegó a Australia, después de que tuvimos un poco de miedo en su trayecto de Gran Bretaña hasta las Islas Marianas, no sabiendo qué es lo que iba a pasar finalmente, si todo lo que había sido acordado iba a cumplirse, pero bueno, finalmente pudimos quedar tranquilos cuando aterrizó en Australia. ¿Y cómo continuaría, digamos, ahora? Bueno, ahora tiene que hacer, claro, un largo proceso de adaptación, porque así como estaba, parecía muy tranquilo, obviamente, una persona que estuvo 5 años encerrada en un cubículo de 2x3, donde estaba 23 horas al día y podía salir solamente una vez, una hora al día al patio, tiene que hacer un proceso de adaptación, porque aparte no está ni siquiera acostumbrado a la convivencia con otros seres humanos, que va a ser también todo un proceso, tener que acostumbrarse a su familia, a los hijos, etcétera, que es una gran alegría, pero por supuesto un esfuerzo enorme también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora,